Buen día, buen lunes. Bienvenidos a la mitad de noviembre, ya casi con sabor a diciembre. Quisiera saludar cordialmente a quienes responden al nombre de Alberto, dado que hoy la liturgia celebra a un grande, tanto que se llama San Alberto Grande o Magno. En 1995, las Naciones Unidas decidieron que hoy, 15 de noviembre, es el Día Internacional de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito. Vamos a repetirlo. Día Internacional de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito. Todos los días tenemos que procurar no ser víctimas de los accidentes, pero a la vez no ser causa de los accidentes. Vamos a hablar precisamente de este tema. Esta ruta costó sudor, no le agregue lágrimas. El impactante aviso lo leí hace muchos años en una ruta del Uruguay. A pesar del tiempo transcurrido, me sirve de reflexión cuando manejo. Salvo excepciones, la mayoría de los conductores pensamos inconscientemente que los accidentes los van a sufrir los otros. Y por eso tenemos la tendencia a conducir y a conducirnos con una cierta cuota de irresponsabilidad, o por lo menos de imprudencia. Aquí tengo una oración del automovilista que alguien me acercó y que me gustaría que, aunque sea con los sonidos del corazón, la digamos todos. Señor, dame una mano firme y un ojo vigilante a fin de que yo no hiera a nadie al pasar. Tú has dado la vida y yo te ruego que ningún acto de mi parte llegue a quitar o dañar lo que viene de ti. Protege, Señor, a los que me acompañan de todos los males, del fuego y de todas las calamidades. Enséñame a hacer uso de mi automóvil para las necesidades de los demás, a no despreciar, por el amor a la velocidad, la belleza del mundo que tú has creado, a fin de que así yo pueda, con alegría y cortesía, seguir mi camino. Amén. Como alguien dijo, hay que acostumbrarse a manejar el auto de tal manera que el registro de conductor expire antes que uno. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.